12 y 11 minutos. 12 y 11 minutos. Vamos a quedarnos, como decimos, con nuestro espacio de política dentro de lo que son nuestras secciones habituales. Ya saben que la pasada semana arrancábamos una nueva temporada dentro de lo que es esta nueva programación de otoño-invierno, bueno, pues con lo que es este espacio dedicado a los distintos grupos políticos que integran la corporación municipal. Hoy les comentamos en el arranque de la mañana que tiempo para Andalucía por sí, así que durante la próxima media hora vamos con, como decimos, el turno para este grupo municipal. En concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a su edil y portavoz, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando, ya saben, las distintas, cuestiones que desea abordar cada formación política, pero además, bueno, pues dentro de lo que es la actualidad ubriqueña, sin duda, ¿no? El foco de atención en estos días en lo que fue el pleno municipal del mes de septiembre, celebrado hace cuestión de un par de semanas, y en ese sentido, sobre todo, José Antonio, quería repasar, ¿verdad?, tanto el posicionamiento de Andalucía por sí, los distintos puntos del orden del día, como profundizar en lo que fueron distintas mociones que presentabais. Y si te parece, comenzamos por ahí. Sí, bueno, yo, como usted prefiera, y si queréis, pues empezamos a hablar con respecto a las propuestas que se hicieron por parte de Andalucía por sí en el Pleno, y sobre todo por los posicionamientos que tuvimos, ¿no? Que también es importante el saber por qué votamos una cosa o votamos otra, ¿no? Y aunque en el Pleno pues se suele hablar largo y tendido sobre todas y cada una de las propuestas, pero siempre conviene recordarlo y siempre conviene aclarar cualquier tipo de duda que haya al respecto sobre por qué se presenta una propuesta y sobre todo el sentido del voto de las diferentes propuestas que se hacen por parte del Grupo Municipal de Andalucía por sí, ¿no? Sí. En concreto, pues bueno, como tú has dicho anteriormente, tuvimos un pleno hace un par de semanas, como ya viene siendo habitual todos los finales de mes, y bueno, pues en este el pleno, que en principio tenía bastantes puntos, pues al final se quedó la cosa un poco más tibia, ¿no? Y aún así, pues bueno, era el inicio de del curso político ya prácticamente, porque todos hemos coincidido en estos meses atrás, y sobre todo por parte de nuestro grupo, hemos tenido muy claro que las cosas había que hacerlas con calma, que había que hacerlas bien, que había que intentar aunar todos los esfuerzos lo más posible para salir de la situación de crisis en la que estábamos y las consecuencias que el coronavirus estaba teniendo en la localidad. Y bueno, pues por nuestra parte hicimos varias propuestas durante todo este estado de confinamiento. Hemos estado trabajando, hemos estado aportando, hemos estado ofreciendo ideas, pero bueno, pues quizás esas cosas no se visibilizaron tanto porque no hubo pleno durante estos meses, ¿no? Y por lo tanto, pues parece que el trabajo que estábamos haciendo, en vez de hacerlo en las sesiones plenarias, pues lo estábamos haciendo a través de las juntas de portavoces que se estaban convocando continuamente. Y ahí pues dábamos nuestra opinión, nuestro punto de vista, la perspectiva de los problemas que estábamos apreciando, y sobre todo pues siempre intentando aportar lo más posible para intentar salir de la situación que estábamos viviendo. Ya una vez que llegó el final del verano, pues quisimos volver a la normalidad todos los grupos políticos, y el pleno este que hemos tenido en el mes de septiembre pues ha sido el pleno en el que, bueno, pues también hemos dado ese pistoletazo de salida de esta legislatura, ¿no? Una legislatura que se ha visto entorpecida por la crisis del COVID, y bueno, pues ya tal y como se está viendo en la sociedad, hay que ir recuperando poco a poco esa normalidad que todos estamos deseando recuperar, ese volver a hacer las cosas tal y como las estábamos haciendo anteriormente, y en este pleno pues ya hemos intentado recuperar la normalidad de todos y cada uno de los plenos anteriores, ¿no? Porque, como decía anteriormente, pues hemos tenido momentos en los que no se convocó pleno, otros momentos en los que se hizo de forma telemática, otros en los que se hizo con una presencia mínima y distanciado, después posteriormente ya bueno, pues tuvo lugar el primer pleno en el que estábamos todos los concejales allí y en el que tampoco quisimos hacer ruegos y preguntas por la excepcionalidad de las circunstancias que estábamos viviendo, pero ya en este mes de septiembre pues se decidió que íbamos a volver a recuperar esa normalidad, entre comillas, sobre todo para la celebración de los plenos y para seguir haciendo propuestas y haciendo debates sobre las cuestiones municipales, ¿no? Y bueno, pues ese primer pleno de septiembre pues, fue el pistoletazo de salida. Nosotros, por nuestra parte, pues como tú bien has dicho, presentamos dos propuestas. En concreto, la primera de ellas pues fue relativo al transporte público digno para la Sierra de Cádiz. Y ahí pues lo que por parte de Andalucía por sí se está pidiendo es simple y llanamente que bueno, pues que veamos y que estudiemos por qué los autobuses en estos últimos meses se han reducido de forma tan drástica, ¿no? Por hacer un poco de historia, pues hay que recordar que antiguamente, hace ya algunos años, teníamos 9 autobuses que prestaban servicio en nuestra localidad. Con el cambio de la empresa de los amarillos a Damas, pues se redujeron a 6. Y en la actualidad, esos autobuses que pernoctan en nuestra localidad, pues también se han reducido. Y ahora mismo tenemos 2 autobuses que son los que pernoctan en nuestra localidad y los que están prestando ese servicio prácticamente en toda la sierra, ¿no? Aparte de eso, tenemos otro problema también que es importante, ¿no? Y es que casi sin darnos cuenta, para ir a las diferentes localidades importantes o a las diferentes capitales de provincia, ya tenemos que hacer trasbordo, cosa que hacía bastantes años que no sucedía, ¿no? Y entonces, si queremos ir ahora a Sevilla, o queremos ir a Jerez, o queremos ir a Cádiz, obligatoriamente tenemos que hacer un trasbordo, tanto en Villamartín, si queremos ir a Sevilla, como en Arcos, si queremos tirar para la zona de Jerez-Cádiz. Esta situación, pues, a nosotros la verdad es que nos estaba preocupando bastante. Y no lo veíamos lógico, ¿no? No vemos lógico que por parte de la sierra y en concreto Ubrique sea uno de los grandes afectados por estas decisiones que se están tomando por parte de la Junta de Andalucía y por parte de todos en general, ¿no? De la empresa y que no haya nadie, sobre todo, que le pida y que le exija pues que se aplique el convenio que tienen firmado. Viendo esta situación, pues nosotros lo que decidimos en su momento fue presentar esta propuesta. Y la propuesta en sí, pues lo que va buscando precisamente es el que solicitemos ese convenio para ver si, qué se ha cambiado con respecto a ese convenio, para ver las condiciones en las que se adjudicó, para ver pues que sepamos, en definitiva, cuáles son los autobuses que tienen que prestar servicio en nuestra localidad y cómo tienen que prestarlo y la facilidad en la que lo tienen que prestar. Y en función de eso, pues nosotros presentamos esa propuesta y el primer punto pues era eso, el que se solicite ese convenio, el que se vea ese contrato que tiene la concesionaria y una vez que tengamos esos datos ya encima de la mesa, pues que reivindiquemos lo que tengamos que reivindicar, ¿no? Y que exijamos a las administraciones y a la empresa lo que se tenga que exigir. Y sobre todo por una cuestión muy, muy simple, ¿no? Y es que en nuestra localidad hay muchísimos estudiantes y hay estudiantes que continuamente están en los autobuses para ir a sus centros de estudio, ¿no? Y bueno, pues a nosotros esa situación y ese perjuicio que se está ocasionando a estos chavales, pues la verdad es que no nos parece lógico ni nos parece de recibo ni coherente, ¿no? Ahí también hay que señalar otra cosa, ¿no? Y es que también tenemos claro que nosotros no somos una única isla que estamos aquí, sino que en este proyecto también se tienen que involucrar diferentes pueblos, como Prado del Rey, como Grazalema, como El Bosque, como Benalcázar o Villalobenga del Rosario, y no por nada, sino porque la misma problemática y las mismas circunstancias que tenemos nosotros, pues también les están afectando a ellos, que están viendo cómo se reducen los autobuses y cómo se están reduciendo las cargas horarias que en las que prestan los servicios. Y también hay una cosa que también nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Y es que, bueno, pues durante muchísimos años, por parte de los ubriqueños, hemos estado reivindicando las especialidades médicas y conseguimos, entre otras muchas cosas, que, bueno, pues hubiera un autobús que fuera directo hasta el hospital y que hubiera varias horas a las que pudieran acudir y que no fuera un único autobús. Y ahora, pues lamentándolo muchísimo, estamos viendo cómo hay un único autobús que presta servicio y que se va muy temprano por las mañanas y a la hora de volver, pues vuelve pasadas las 3 de la tarde. A nosotros esa situación, pues la verdad es que no nos agrada y nos preocupa bastante, ¿no? Porque volvemos otra vez a la misma situación que se estaba viviendo por los entonces en los que estábamos reivindicando el tema de las especialidades médicas en nuestra localidad. Y es que, bueno, pues había personas que lloviendo, con frío o con las circunstancias que se dieran, se tenían que levantar a las 6 de la mañana, montarse en el autobús y después, si la cita era a las 10 de la tarde, o sea, a las 10 de la mañana, pues se tenían que esperar hasta las tantas de la tarde para poder venirse para acá. Igualmente, una persona que tenga la cita a la 1, pues tiene que coger el autobús a las 6 de la mañana, plantarse allí y esperar hasta la cita, y no vayas a perder el autobús, vaya a ser que la liemos también a medio camino. Entonces, viendo estas situaciones, pues la verdad es que a nosotros nos preocupaba y nos motivó a que hiciéramos esta propuesta. Y sobre todo también hay una cuestión importante, ¿no? Y que no tenemos y no queremos dejarla atrás. Y es que hay un ente, que es el Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz, que está prestando servicios en diferentes pueblos, incluso de la sierra, ¿eh? Porque en Arcos de la Frontera tienen un convenio específico en el que bueno, pues los autobuses de ese consorcio van y vienen todos los días desde Arcos hasta Jerez y desde Jerez hasta Arcos. Entonces, nosotros creemos que sería interesante también el que se prestara ese servicio a Ubrique, ¿no? Porque, entre otras cosas, imagínate los estudiantes de Arcos de la Frontera que pueden ir y venir directamente todos los días a Jerez sin ningún problema y con un horario bastante cómodo y adaptado a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Y eso se hace a través del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz. Y quien dice eso, pues dice exactamente lo mismo con Sanlúcar de Barrameda, dice exactamente lo mismo con Sipiona, dice lo mismo con Il o con Medina Sidonia, incluso, que tienen convenios particulares y los consideran como municipios de actuación preferente. Y nosotros, pues también queremos que Ubrique se convierta en un municipio con un convenio de actuación preferente, porque a nosotros nos parece interesantísimo eso a la hora de, como decía anteriormente, incluso que los estudiantes puedan levantarse por la mañana, montarse en su autobús, que lo lleven a Jerez de la Frontera, a las diferentes facultades, y que se puedan volver por las tardes a su casa sin ningún problema y que tengan en su casa pues todas las comodidades que no tienen a lo mejor en un piso cuando están fuera de la localidad. Y por lo tanto, eso también conlleva un ahorro y eso también pues conlleva más posibilidades para que, bueno, pues los estudiantes de nuestra localidad estén un poco más libres a la hora de estar estudiando y de las tareas que están asumiendo. Por lo tanto, pues vuelvo a insistir, a nosotros nos pareció interesantísima esa idea, quisimos plasmarla así, lo preparamos en una propuesta al pleno y, bueno, pues en el último pleno estuvimos discutiendo esa posibilidad y finalmente pues se aprobó con el voto unánime de todos los grupos políticos, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros estamos encantados de que, como decíamos desde el primer momento, ¿no? Nuestras propuestas son interesantes para Ubrique, nosotros aportamos cosas que nos interesan a los ubriqueños, que queremos que mejoren la forma de vida de los ubriqueños, que queremos que, bueno, pues a nosotros nos han parecido que se nos estaba discriminando con respecto a otros pueblos de diferentes territorios y por lo tanto pues creíamos interesante y creíamos que era el momento de presentar este tipo de propuestas que afectan a Ubrique directamente. Y por lo tanto pues así lo hicimos, así lo presentamos y finalmente se aprobó de esta manera. Nosotros, como decía, el objetivo que tenemos es mejorar la situación de los ubriqueños, mejorar todas las propuestas que nosotros creemos interesantes y sobre todo hablamos de nuestro pueblo, hablamos de Ubrique y hablamos de los problemas de la localidad que son en definitiva los que nos están moviendo y por lo que los ubriqueños nos han puesto aquí. Y por lo tanto, pues esa propuesta la presentamos y finalmente pues conseguimos que se aprobara con el voto de todos los grupos políticos. Esa fue una de las dos mociones y la segunda, la otra moción, en definitiva la otra propuesta, giraba, ¿no? Recordemos, en torno a esa creación de una mesa para la revitalización del municipio, que en ese caso sí quedó sobre la mesa, ¿no? Bueno, sí, la dejamos nosotros sobre la mesa. porque, bueno, como yo te estaba diciendo anteriormente, nosotros lo que tenemos muy claro es que nuestra postura es de hacer propuestas, nuestra postura es de trabajar con nuestro pueblo y bueno, pues estamos viendo que este equipo de gobierno se está durmiendo en los laureles y que no toman decisiones de calado y que, bueno, pues quizás hay que tomar la actitud que nosotros estamos tomando, de darle el empujoncito definitivo para que vuelvan a reaccionar y que salgan un poco de la rutina que están teniendo todos los días y que parece que últimamente pues están más escondidos aún si cabe, ¿no? Entonces nosotros, hablando con diferentes colectivos y hablando con diferentes personas, pues hemos visto que cada colectivo tiene una reivindicación propia, cada sector de la economía tiene una reivindicación propia, cada persona, en definitiva, tiene una reivindicación propia que a nosotros nos parece interesante que entre todos las estudiemos y que entre todos las veamos. Y lo que buscamos con esa mesa para la revitalización, pues es simple y llanamente eso, ¿no? Que se estudien las propuestas que se hacen por parte de las diferentes personas, por parte de los diferentes sectores, por parte de los diferentes colectivos, y que entre todos busquemos soluciones a la situación que estamos viviendo. Nosotros venimos diciendo eso desde antes del inicio de esta pandemia que estamos sufriendo, y nuestra postura ha sido siempre la misma. Vamos a sentarnos, vamos a vernos, vamos a pensar entre todos, porque entre todos tenemos más posibilidades de salir con éxito de la situación que se está viviendo. Y eso es lo que buscamos con la creación de esta mesa, una mesa de para pensar, para ver cuáles son los caminos que tenemos que coger por parte de los ubriqueños y, en definitiva, para revitalizar la economía que tenemos en nuestra localidad. Es una forma más de, o una propuesta más de todas las que se han hecho por parte de nuestro grupo. Nosotros tenemos claro que si no sumamos esfuerzos al final, pues no vamos a conseguir salir victoriosos de esta situación, y precisamente eso es lo que estamos buscando con la propuesta esta, que nos sentemos todos, que sumamos entre todos y que entre todos intentemos buscar soluciones. Y no por nada, sino que, vuelvo a insistir, cada sector tiene una problemática diferente, una visión diferente de toda la situación que se está viviendo, y quizás si vemos las problemáticas de unos, de otros, y las ponemos todas en común, pues podamos conseguir entre todos empujar para adelante y salir lo antes posible de la situación que se está viviendo. Eso es simple y llanamente lo que se está buscando, eso es simple y llanamente lo que estamos pidiendo con esta propuesta. Nosotros, vuelvo a insistir, tenemos la mano tendida, hemos estado siempre durante esta pandemia y durante toda la legislatura tendiendo nuestra mano, aportando nuestro granito de arena, mostrando nuestros diferentes puntos de vista, alumbrando un poco en todo esto, esta situación que se estaba viviendo, y nosotros, nuestra intención es esa, es aportar, salir para adelante, es que entre todos sumemos. Y esa era la propuesta que nosotros planteamos. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, todas estas propuestas, como decía anteriormente, se vieron en una junta de portavoces, en la que estábamos pues todos los portavoces de los diferentes grupos políticos presentes, y teniendo en cuenta pues las diferentes visiones que se dieron allí, pues a nosotros nos parecía interesante el dejarla encima de la mesa, pero no dejarla encima de la mesa, sino dejarla encima de la mesa para estudiar esta propuesta u otra que sea igualmente de viable. Porque quiero recordar que, entre otras cosas, pues hay otros grupos políticos que prefieren que se haga a través del Consejo Económico y Social, y bueno, pues a nosotros nos parece igualmente interesante que se haga de una forma o de otra. A nosotros lo que nos interesa es que se haga, simple y llanamente. Y si tenemos que convocar un Consejo Económico y Social, pero ampliar con más personas, con más colectivos, con más sectores que quieran participar en estas mesas de trabajo, en estas mesas de revitalización, pues a nosotros nos parece estupendo, pero lo que queremos es que se haga. Y por eso precisamente fue por lo que la dejamos encima de la mesa, para que posteriormente nos sentemos, que lo veamos entre todos los grupos, que veamos cuáles son los sectores que creemos interesantes que estén incluidos en esta mesa, porque, entre otras cosas, hay muchos sectores que en el Consejo Económico y Social no están representados y, por lo tanto, hay que darles también esa voz que están pidiendo. Y no sirve como decía anteriormente, ¿no? No sirve el sentarnos con uno de forma aislada, el sentarnos con otro de forma aislada y el sentarnos con otro de forma aislada, sino que nos tenemos que poner todos en una mesa para que todos seamos conscientes de la problemática que se está viviendo en todos y cada uno de los sectores y que entre todos veamos cuáles son las más interesantes, por dónde tenemos que tirar y en qué sentido hay que apoyar a unos u a otros, porque así de esa forma es la única forma en la que vamos a hacer lo nuestro y vamos a compartirlo entre todos y vamos a tirar para adelante entre todos. Si nosotros nos sentamos aisladamente con un colectivo y después nos sentamos aisladamente con otro y hay puntos que coinciden, pues yo creo que si se les explica a los dos en una misma reunión lo van a entender bastante mejor que si se coge a uno por separado y a otro por separado, por mucho contacto que se tenga, que de hecho nosotros desde Andalucía por sí estamos teniendo contacto continuo con los sectores que están implicados y de hecho pues las propuestas que nosotros hacemos, muchas de ellas vienen como consecuencia de esas reuniones, pero también nos parece interesante que el ayuntamiento que es el sitio donde todos estamos representados, pues tiene que darle esa visibilidad a todos estos colectivos. Y eso era precisamente la propuesta que estábamos haciendo nosotros. Y por lo tanto, pues volvemos al principio. Nosotros hacemos esta propuesta, nosotros creemos que la propuesta esta es interesante, que puede sumar para que, bueno, pues entre todos decidamos los caminos que tenemos que usar, pero no es una apuesta cerrada, no es una propuesta cerrada, sino que nosotros lo que hacemos es proponerlo. Y si se puede mejorar la propuesta que nosotros estamos haciendo, pues estupendo. Y por eso, precisamente, es por lo que no nos molesta en absoluto el dejarlo encima de la mesa, el estudiarlo, el buscar otras alternativas o otras soluciones y que al final, entre todos los portavoces, porque vuelvo a insistir, entre todos sumamos y entre todos conseguimos hacer mejor las cosas y lo hemos visto durante el estado de emergencia, pues entre todos tenemos que seguir y tenemos que continuar mirando para adelante y por eso hemos dejado esta propuesta encima de la mesa para que todos los portavoces nos sentemos para que entre todos veamos cuáles son los colectivos o los sectores que tienen que estar representados en esta mesa y a partir de ahí pues que entre todos tomemos la decisión y digamos si es interesante una, si es interesante la mesa, si es interesante el Consejo Económico o si es interesante hacerlo a través del Consejo de Medio Ambiente. A nosotros nos es indiferente, lo importante es que se haga. Lo importante es que nos sentemos todos, lo importante es que le demos la oportunidad a estos sectores que se están viendo afectados por la situación que estamos viviendo y que después entre todos pues consigamos darle solución a esta problemática. Y a nosotros precisamente nos parecía interesante hacerlo a través de una mesa, no por nada, sino porque esta mesa es una mesa nueva, es una mesa que nosotros proponemos que se cree exclusivamente para esta situación que estamos viviendo, para darle visibilidad a esta situación. Y en el momento que ya hayamos salido del problema de la pandemia que tenemos en la actualidad, pues en ese momento ya, si entre todos lo decidimos, pues se cancela esa mesa y seguimos con los órganos normales que teníamos anteriormente y que, por cierto, pues no se han convocado desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues ya después, cuando salgamos de esta, pues volvemos a la normalidad. Por eso nosotros hacíamos especial hincapié e insistíamos muchísimo en que fuera una mesa específica creada al efecto. Pero que si es otro organismo que existe en la actualidad, pues a nosotros no es indiferente. Lo importante es que se haga, que se cree, que nos sentemos y que pensemos cuáles son las alternativas que hay que buscar a esta situación. Pues eso sobre esas dos mociones que presentaba Andalucía por sí. Si te parece, nos quedamos también con el posicionamiento de el Grupo Municipal de Andalucía por sí en relación al resto de puntos en el orden del día. Recordemos una sesión en la que por ejemplo se aprobaba la modificación presupuestaria de cara, ¿no?, a lo que son los gastos que se están extraordinarios que se están produciendo relativos a la COVID, ¿no? Sí, nosotros con respecto a eso pues la postura nuestra fue la abstención y nos abstuvimos por una cuestión muy simple, y es que lo que no es de recibo es que por parte del equipo de gobierno se nos dé una modificación ya hecha, una modificación que ya no tiene absolutamente nada que aportarse por parte de los diferentes grupos políticos y, por lo tanto, pues ya que ustedes la habéis hecho sin tener en cuenta la opinión del resto de los grupos políticos, pues nosotros creemos que por coherencia no debemos apoyar esa propuesta. Nos abstuvimos, que no la votamos en contra, porque somos conscientes de que hay unos gastos que son imprescindibles y que hay que hacerlos, pero quizás sí que discrepamos en las diferentes partidas de las que se ha cogido ese dinero para hacer la modificación, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta que no se nos tiene o que no se nos preguntó y que se nos dio ya una vez que estaba todo prácticamente cerrado, pues como no hemos podido participar en ese expediente, pues tampoco creo que sea oportuno el que cuente con el apoyo del Grupo Andalucía por sí para hacer estas modificaciones. Y vuelvo a insistir, sabiendo que son unos gastos necesarios y que en el fondo estamos totalmente de acuerdo y creemos que son gastos que se tenían que haber hecho. Pero, bueno, pues las partidas que se modifican no son quizás las más adecuadas. Uh-huh. Hubo, como decimos, otra serie de puntos en el orden del día. Cierto que algunos quedaron también sobre la mesa, como comentabas. Sí. Otros sí que sí, hubo, como lo que decía anteriormente, hubo una junta de portavoces en la que estuvimos viendo todas las mociones que se presentaban, y bueno, en concreto había un par de ellas por parte de Ciudadanos que se quedaron sobre la mesa, hubo otra por parte del Partido Socialista que también se quedó encima de la mesa. Sí que, bueno, pues votamos el expediente de modificación presupuestaria, sí que se vio también en el punto número 7 la adhesión del municipio de Ubrique a la estrategia de territorio inteligente de la Diputación de Cádiz, que, bueno, pues consideramos que era interesante porque había que pedirle dinero a las diferentes administraciones y nosotros, pues lógicamente, vamos a apoyarla. Y después había otra propuesta que se hizo por parte del Partido Socialista, en el que se instaba a cumplir la LAULA y a darles recursos a los ayuntamientos con respecto a los gastos higiénicos sanitarios que se están haciendo en los centros educativos, ¿no? Y con respecto a eso, pues nosotros sí que lo votamos favorablemente, porque son unos gastos que se están haciendo, son unos gastos importantes que bueno, pues nos hemos visto y nos tenemos que adaptar a las situaciones que se están viviendo y que, bueno, pues son unos gastos que se han tenido que asumir por parte del ayuntamiento y que nos pareció lógico que si la responsabilidad es de la Junta de Andalucía, pues que se le pida a la Junta de Andalucía lo que son los gastos esos que se están asumiendo por parte del ayuntamiento para asumir esos materiales que se están comprando. No obstante, aquí pues también nosotros hacíamos un par de observaciones, ¿no? Y es que nosotros la verdad es que no nos interesa este ambiente que se está buscando por parte del equipo de gobierno y por parte de algunos partidos de la oposición de confrontamiento y de pelearse, y dependiendo de si es una administración afín o no, lo apoyo o no lo apoyo. En este caso en concreto, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención que se pida a la Junta de Andalucía los gastos que se están teniendo como consecuencia de la pandemia, pero no se pide una subvención que ya se había comprometido por parte de la Diputación de Cádiz, como era la mejora del Colegio de Nazarí, que era importantísima y que tenía que haberse hecho ya hace bastante tiempo. Se asume con un presupuesto municipal y no se le exige a la Diputación, que de hecho ellos se habían comprometido a prever ese gasto y a correr con ese gasto, y en este caso en concreto, como era el mismo color, pues no se le exige. Nosotros, por nuestra parte, a nosotros esa batalla entre administraciones, la verdad es que no nos interesan. Y sobre todo, había un punto también que nos llamó muchísimo, ¿no? Y era que en el caso de que no se atendiera, decía la moción, en el caso de que no se atendiera la propuesta que se hacía, pues que se exigiera y que se interpondrá una demanda en un proceso contencioso administrativo. Y nosotros con respecto a eso, pues le dijimos que eso no procede ahora mismo, que lo que hay que hacer es verlo, lo que hay que hacer es estudiarlo, y que eso de demanda contencioso administrativo que no es el momento de estar en esa actitud y que habría que pensarlo, ¿no? Y sobre todo porque, entre otras cosas, es un gasto que va a asumir el Ayuntamiento de Ubrique, que a lo mejor, pues pensándolo fríamente, tienen que asumirlo otras administraciones, como podría ser por ejemplo, la Diputación de Cádiz, porque ellos precisamente son los que hacen el informe diciendo que los gastos son de la Junta de Andalucía, ¿no? Y por lo tanto, pues nosotros entendemos que tiene que ser por parte de la Diputación o tiene que ser por parte de la SEN los que se encarguen de interponer las demandas en el caso de que se interpusieran en su momento. Por lo tanto, bueno, pues son cosas que a nosotros nos parecían interesantes y bueno, pues teniendo en cuenta que son unos gastos que se están asumiendo por parte del ayuntamiento sin ser de su competencia, pues nos parecía lógico que también se le pidiera que la administración competente corriera con esos gastos, ¿no? Pues llegamos a ese límite, bueno, llegamos a esa media hora, ya saben, de para cada formación política. En el análisis hoy en concreto sobre lo que fue el último pleno municipal, José Antonio, no sé si algo más que apuntar antes de concluir. Pues nada, simple y llanamente que ha pasado ese primer pleno en el que ya hemos recuperado esa cierta normalidad, que además también hicimos muchísimas preguntas sobre cuestiones que el ayuntamiento tiene ahí atascadas desde hace mucho tiempo y que, bueno, pues como ya estamos fuera de tiempo, pues en otro momento iremos desglosando todas y cada una de ellas. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte vamos a seguir como hemos estado hasta ahora mismo. Vamos a seguir haciendo propuestas, vamos a seguir pensando cómo mejorar nuestro pueblo, vamos a seguir aportando, vamos a seguir con esa mano tendida al equipo de gobierno para intentar salir de esta situación lo antes posible, porque, vuelvo a insistir, entre todos sumamos muchísimo más. Y esa actitud que hemos tenido durante todo este año de legislatura, pues vamos a seguir manteniéndola durante los próximos 3 años, porque creemos que es importante el sumar y no el restar, el que entre todos empujemos en la misma dirección y que a nosotros no es indiferente, porque ahora mismo circunstancialmente pues está el Partido Socialista, pero tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo y tenemos que ser conscientes de que ahora mismo no es el momento de hacer política como se está haciendo de confrontación en otros sectores, sino que simple y llanamente nosotros queremos aportar, queremos salir para adelante, queremos sumar y estamos convencidos de que entre todos y con esas actitudes pues vamos a conseguir salir mejor de la situación. Pues con ese mensaje nos quedamos. José Antonio Bautista, edil y portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.